Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Corrientes 1283, Smart. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre, sí, y gratuita. Y mañana, sí, también estaremos aquí a la medianoche. Pero el lunes estaremos con la matiné de La Venganza a las 20 horas, aquí en el Multiteatro, también gratis. Y el programa se emite como siempre a las 12 de la noche. Hablaremos de las prostitutas de la India. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Saludos. Accediendo a gentiles pedidos. Y particularmente de la India en el siglo VII de la era cristiana. Así que las cortesanas se llamaban besias o gánicas, o gánicas sería mejor. Formaban en cada lupanar una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas, la más grande de todas ellas, que solo se reemplazaba en caso de enfermedad o de muerte. Había prostitutas de toda condición, como es obvio, ¿no? Las había refinadas, de esmerada educación, sabias, muchachas que agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de una artista y de una intelectual. Bien, digo, si es que se entiende que estos talentos, los artísticos e intelectuales, están fuera de esa profesión, profesión, cosa que no creo realmente. El caso es que todas estaban sometidas al control de un superintendente real, una especie de cafiolo estatal que estaba afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a asuntos de prostitución y como tales debían encargarse de la compostura de las casas de tolerancia. Sí, aunque esto parezca un oxímoro. También estos muchachos recolectaban impuestos a los que las muchachas estaban obligadas, ¿no? Debían entregar al superintendente 2 días de ganancia por cada mes, lo cual es poquísimo, sí, si se tiene en cuenta la tajada usual del caferata, claro, y la tajada usual son 15 días de las agencias de impuestos, sí, claro, es mucho mayor para los trabajadores, sí, claro, que para las prostitutas de la India. Bueno, pero yo... Es decir, el régimen de un trabajador en estos tiempos es mucho más ajustado, mucho más difícil de cumplir en relación a los impuestos que paga, claro, que el de las prostitutas de la India, sí, en el siglo VII después de Cristo. Tenían bien el mínimo imponible. Sí. Las prostitutas más encumbradas, no imponible, las más bellas, debían pagar a profesores y entrenadores, no como sucede ahora. No. Es exactamente al revés. No va a comparar. Ah, no, pero les pagaban para perfeccionar su educación intelectual y amorosa. Y estos entrenadores eran alentados por el Estado. Es decir, cada tanto lo llamaba un ministro y le decía, dale, vamos todavía, fuerza, macho. Por aquellos tiempos se consideraba la prostitución como un engranaje indispensable de la sociedad, y ahora también. Fuera de las casas de tolerancia, las prostitutas tomaban parte en excursiones. Qué lindo. Arrastraban a los jóvenes de buena familia, debe haber sido un espectáculo lindo de ver. ¿Cómo no recursar? Quiero decir que los llevaban a jardines y a grutas para demostrarles su estimación. Se contrataban ellas también como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas y aún en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo, etcétera. Otras prostitutas estaban directamente afectadas a templos. Entre las cortesanas sagradas, es decir, las que estaban al servicio de los templos, sí, podemos citar a las que vivían en la ciudad de Belsali, en el templo de aquel lugar. Solo podían acercarse estas chicas a los hombres a través de sus cantos. Si bueno, caramba. Si me permite... ¡Qué énfasis innecesario! La expresión. De sus canciones, sería mejor decir. En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una palabra sin música podía llevarlas al mayor de los descréditos. La vida de estas chicas era una perpetua opereta. Cuando morían, sus cuerpos eran quemados, sus cenizas lanzadas al viento. Sus hijos, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas, ya que no tenían derecho alguno a reclamar un padre. En las casas de mansevía, el precio se fijaba por anticipado, como es lo correcto, para no llevarse sorpresa. Sí, sí. Pero este precio variaba según la estación del año. No sé. Y puede ser que sea más enojoso hacer este asunto cuando hace calor, por ejemplo. Con el frío quizás haya más demanda. No lo sé. Siendo como es el mes de julio en la India, le voy a tener que cobrar... Por los monzones, claro. La mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida y la otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta indispensable para estar en aquel lugar. Te tenías que vestir de un modo especial, de otario. El cliente tenía que devolver esa ropa cuando se iba. Ah, no. Y venía el otro atrás y se la ponía. Claro. Sí, bueno, Dios lo permite. Disculpe. A este boliche no vuelvo más. Sirvas este camisolín. Parece, sí. Te tenías que vestir de un modo especial, ¿no? Y después devolvías la ropa. Era el traje de cliente. Te lo sacabas después y lo devolvías. Los jóvenes chatria reclutaban a sus queridas entre las cortesanas más cultas. Buscaban a las que sobresalían en las 64 artes. Ajá. La lista de esas artes figura naturalmente en el Kama Sutra de Vatsyayana. Es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Quiero decir, desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, la explotación de canteras y minas, pasando por las prácticas mágicas, los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas y helados, de cosméticos y perfumes, la composición de adivinanza, todo eso debía saber una mujer y me parece muy bien. Yo me enamoro muchísimo cuando una mujer sabe farmacia, explotación de canteras y composición de enigmas. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, ¿eh? Servidas incluso por numerosas criadas en casas que les regalaban sus amantes. Ajá, conozco. Para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con los brahmanes y hacerle frecuentes donaciones. A veces, cuando podían, les hacían construir un templo. Este templo, mi querido brahman, es para usted. Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Algunas prostitutas eran amigas de sinvergüenzas, ladrones, jugadores atorrantes, y muchas veces las chicas ayudaban a esos amiguetes inescrupulosos, y eran cientos los casos de amantes arruinados y hasta muertos por ese motivo. La prostituta por ahí te decía, bueno, o le decía al amigo, ¿no? Guarda que este tiene guita, vive en tal lado, te entregaban. Y vuelve a tal hora, claro. Te entregaban. Tenemos aquí, y como cierra este informe, la historia de una cortesana llamada Sasvati. Ya se sabe, la terminación en i significa lo femenino. El otro día estuvimos enseñando sánscrito. Sánscrito, qué linda lengua, dijo otro. Bueno, esta cortesana llamada Sasvati hizo lo siguiente. Tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Harsha. Disculpen. Ah, no, no, faltaba más. ¿Cómo le va? Le dicen de otro modo igual. Que se llamaba Parjaj. Que también tenía lo suyo, sí, ¿no? ¿Qué una cosa lleva a la otra, cabrón. El tipo se llamaba Parjaj y el rey se llamaba Harsha. Como hemos explicado el otro día. ¿Qué día que viene este lugar? En nuestra clase de sangre. Ella no amaba a Parjaj, no, no lo quería. Un día Sasvati, la chica, vio que la guardia se llevaba preso un ladrón que había sido un antiguo amante de ella, y a ese sí lo quería. Lo que es como es la condición, etc. Ella amaba al tipo que se habían llevado preso y quiso entonces evitar que se lo castigara. Cuidado, porque el suplicio para los ladrones era el empalamiento. Ah, no, prefiero al rey ese. Sasvati, antes prefiero la muerte. Sasvati mandó a uno de sus sirvientes, a una de las sirvientas en realidad, a casa del jefe de la guardia, con la intención de corromperlo. Si andá y corrompeme al jefe de la guardia. Hubo un regateo, Imagínese. Bueno, imagínese. La cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Entonces el jefe de la guardia sugirió a Sasbatti, a través de su servidora, que para liberar a su antiguo amante, al ladrón, además del pago del soborno correspondiente, necesitaba un condenado. Dijo este funcionario venal: lo importante no es la persona del ejecutado, sino que la ejecución capital se cumpla tal como está previsto. Eso es lo que se esperaba, ¿no? El funcionario fue más claro. Le dijo a Sasbatti que se presentara alguien con el dinero para liberar al ladrón, y que por el motivo que fuere estuviera en condiciones esa misma persona de reemplazarlo en la pena. ¿Sí? Mataban dos tiros de un paso. ¿Se entiende? Mandame uno con la guita y al que me manda lo agarro y lo ejecuto. Dijo el jefe de la guardia, pues Sasbatti no entendía bien. En verdad, el jefe no creía que nadie fuera capaz de presentarse como sustituto, ¿no? Pero Sasbatti utilizó a Parjaj, el amante rico al que ella no quería. Basó su estratagema en la omisión de detalles, que es la forma más usual de la mentira. Sí, claro. Cuando Parjaj fue a visitarla, como hacía cada tanto, la encontró llorando y poco dispuesta a las uniones venéreas. Entonces Parjaj, desesperado, le preguntó qué la entristecía. Y Sasbatti respondió que la guardia había atrapado a su hermano. Mentira, no era el hermano, era... Esto lo digo yo, ¿no? Bueno, y que iba a ser empalado redondamente. Imagínate. Parjaj ignoraba la existencia de un hermano, tal como nosotros. Claro. Pero lo único que quería era poder disfrutar de su, su amada, ¿sí? Escuchó lo que ella le pidió. Él mismo tenía que acercarse a un funcionario con gran parte de su riqueza para conseguir la libertad del preso. Parjaj aceptó hacerlo y allí fue el pobre tipo. No sabía, porque nadie le habían dicho, que su presencia allí era parte de un contrato espantoso. Y así, cuando entregó el dinero, el ladrón fue liberado, pero él quedó preso. Lo llevaron inmediatamente al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución. No. Había pasado. Nadie, aparte del verdugo, pudo oír las protestas y los gritos del amante. Ay, que fueron... Y así. El pobre Parjaj, ¿no? El cronista cuenta que la cortesana Sasbatti cayó víctima del mismo bandido al que había salvado. Porque aquel hombre... la abandonó y la dejó sin una moneda. Sí, culpa del hombre que... Claro. Dicen que ella pasó el resto de su vida buscando sin éxito al ladrón que amaba. Pero más bien me parece que este último inciso es un agregado posterior. A mí no me engañan con esto, ¿eh? Algo tardío, destinado a hacer creer que esta Sasbatti no había quedado sin castigo, etcétera, ¿no? Las artes convencionales exigen una cierta simetría en la suerte de los malvados. Bueno, qué sé yo. Cita de la película de Woody Allen. Lo que usted quiere. Así que, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Estaba pensando, Alejandro, que para nosotros, que somos burdos seres de Occidente, hay algunas cosas que vienen de Oriente, como por ejemplo la religión, que no terminamos de entender bien. Quiero decir, estaba pensando en cómo es el ejercicio de la prostitución en el Japón tradicional, naturalmente, y esta especie de disociación de lo que tiene que ver con el estricto cuerpo y aquello que supuestamente lleva un placer superior. Por eso nos reivindicamos occidentales. Estaba pensando también estas cosas que siempre... La prostitución mueve a risa a los hombres. ¿Yo? Se lo dije. Estaba Diógenes, nuestro amigo, el que buscaba un hombre con un farol de día, solía decirle a los jóvenes que arrojaban piedras, no hagas eso, porque estaban en una plaza, porque corres el riesgo de pegarle a tu padre, y se reía él solo, y después los muchachos iban al prostíbulo. Pero estaba pensando, decía, este asunto acerca de esa mezcla que tiene que ver con el humor, y de qué se ríe uno de aquello que no puede explicar del todo. Quiero decir que hay en la prostitución una especie de extraño efecto para Occidente, en el cual el esclavo termina siendo el amo y a la inversa. Porque hay una cosa mucho peor en términos morales que el condenar la prostitución. Son esas películas, muchas de ellas de origen norteamericano, hay más de una argentina también así, donde al cabo de una secuencia, esto es un naufragio, puede ser, o puede ser un incendio enorme, o la llegada de malvados y la ida de un pueblo del oeste, y entonces la prostituta, que era la menos indicada para tener algún tipo de valor humano, se convierte en heroína. Es la que viene a salvar la condición humana. Pero además después se casa con un tipo que es el sheriff, con el rati, para cuando es ridículo, es una especie de... Es que para algunos eso significa la redención, de la prostituta... Y para nosotros la condenación, definitiva. Exactamente. Por eso, y primera. La condena original es esa. Porque justamente en ese ejercicio de ese intercambio extraño que hay entre hombres y mujeres, los hombres no le han hecho mal a nadie salvo a sí mismos. Y además, digo, un verdadero pensador de esos tiempos solía decir cada vez que pasaba o salía de un lupanar, aquí son todas buenas. A diferencia de lo que hacemos algunos porteños, Dios no permita. Lo que estaba pensando es que justamente la escena ideal con la que podríamos corralear esto para dejar claro cuál es nuestra posición es una escena en que el galán, una vez que la prostituta se convirtió en heroína de la historia y salvados todos, se acercase a ella y le dijese, ¿Estercita? Y ella le respondiese, Estercita no, estúpido, hoy me llaman Milonguita. Y Milonguita, que es también una manera de llamar a la prostituta. Genérico, claro. Una manera cariñosa, uh-huh. La milonga es... Uh-huh. Es una prostituta, sí, sí. Y la milonguita también. También. El tango Milonguita será cantado a continuación por Horacio Molina. Adelante. ¿Te acordás, Milonguita, vos eras la pebeta más linda chiclana? La pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamollarte bajito de amor. Estercita, hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Cuando sales a la madrugada, Milonguita de aquel cabaret, toda tu alma temblando de frío, dice, ay, si pudiera querer. Y entre el vino y el último tango, pa'l cotorro te saca un bacán. Ay, qué sola, Estercita, te sientes. Si lloras, dicen que es el champán. Estercita, hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Era Horacio Molina, La venganza será terrible. Milonguita.